I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Nayawa humanakar unyajaya pramama ukhitunaka ugatrak humanaka sabkhitata kuna sutinisa. Nayawa humanakar unyajaya pramama ukhitunaka ugatrak humanaka sabkhitata kuna sutinisa. The key. Akaskiwa. Yawita. Akaskiwa. Yawita. The glass. Akaskiwa. Haruchita. Akaskiwa. Haruchita. The watch. Akaskiwa. Inti. Akaskiwa. Inti. The glasses. Akaskiwa. Naira ruchasinya. Akaskiwa. Naira ruchasinya. The telephone. Akaskiwa. Telefonota. Akaskiwa. Telefonota. The comb. Akaskiwa. Peinasiña. Akaskiwa. Peinasiña. The scissors. Akaskiwa. Papel cuchuña. Akaskiwa. Papel cuchuña. The razor. Akaskiwa. Sunka kuchusiña. Akaskiwa. Sunka kuchusiña. The envelope. Akaskiwa. Papel uchaña. Akaskiwa. Papel uchaña. The pencil. Akaskiwa. Lapicirota. Akaskiwa. Lapicirota.